Miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen, hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Hoy Cristo da una serie de instrucciones o recomendaciones, diríamos, pastorales a los apóstoles que tendrán que tener en cuenta para poder misionar y hacerlo bien. Por una parte les da poder, un poder espiritual para predicar la verdad, para enseñar. La misión de la Iglesia tiene que ver con eso, con formar las conciencias, con anunciar la verdad. También les da poder a los apóstoles para que expulsen demonios. La misión de la Iglesia, en efecto, tiene que ver también con eso, esa lucha contra los espíritus malos, cosa que la Iglesia hace cada vez que enseña la verdad, cada vez que celebra los sacramentos. Y también dentro de esa misión aparece en el Evangelio de hoy la curación de los enfermos, porque curar al enfermo en cuerpo o alma es una manera también de vencer el mal. Porque la enfermedad, sobre todo el pecado, es algo malo. Con lo cual la sanación es un triunfo sobre el mal. Y un signo, por tanto, de que el reino de Dios ha llegado a los hombres. Y luego Cristo dice a los apóstoles que cuando misionen no deben preocuparse por las cosas materiales. No lleven ni pan, dice, ni alforja, ni dinero, ni sandalias, ni dos túnicas, ni bastón, etc. Bueno, ¿qué significa esto? Porque ciertamente las cosas a las cuales se refiere el Evangelio no son cosas malas. La ropa, el dinero, el pan. Pero significa que, por un lado, la eficacia de la misión o el crecimiento en la obra evangelizadora no depende principalmente de las cosas materiales. Que aunque sean buenas, porque todas las cosas son buenas, lo que las transforma en malas, en todo caso, es el mal uso libre, voluntario, por parte de los hombres, pero las cosas son todas buenas. Sin embargo, aunque sean buenas, la eficacia de la misión no depende estrictamente de esas cosas. ¿De qué depende la eficacia en la vida de la Iglesia? Y depende, por un lado, de la misma verdad que se predica, porque la verdad tiene una fuerza propia, una fuerza intrínseca, que es la fuerza de Dios. porque Dios es la verdad. Y también la misión depende en buena medida de la santidad o del buen ejemplo, del buen testimonio de aquellos que predican o de aquellos que misionan. Cuando se combinan ambas cosas, la enseñanza de la verdad y una vida santa, entonces la iglesia crece, la misión crece. Haya recursos materiales o no los haya, eso es secundario. De nada serviría tener muchas cosas en el orden material, los mejores recursos en materia de comunicación, por ejemplo, si los usáramos mal, si no predicásemos correctamente el Evangelio o no nos preocupásemos por vivir en conformidad con este Evangelio. Lo más importante es la gracia de Dios. Y en la medida en que crece la gracia de Dios en las almas, la obra de la iglesia crece, se desarrolla y la misión empieza a dar frutos. Por eso Jesús dice: no se preocupen principalmente por lo material. No pasa por ahí la misión de la iglesia, no es eso lo más importante. Y por otra parte, con ese consejo Cristo quiere enseñarnos a confiar en la divina providencia. Es decir, que Dios provee, que Dios nos provee de aquellos elementos, de aquellos medios materiales y espirituales para que podamos cumplir con el fin para el cual fuimos creados, que es la felicidad y que es la vida eterna. Dios ha prometido que proveerá en orden a nuestro bien, en orden a nuestro crecimiento espiritual. Y eso hay que creerlo, porque es palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, dice Cristo hacia el final del capítulo que lo mismo que Dios provee y que si a los pájaros del cielo no falta el alimento necesario para poder subsistir, menos aún faltará a nosotros, que valemos más que los pájaros del cielo, porque somos hijos de Dios. Con lo cual Dios proveerá a sus hijos de aquello que sus hijos necesiten para vivir, para subsistir, para crecer en dignidad y para salvarse en última instancia. Pero la condición para que Dios provea es que nosotros prioricemos la fe, prioricemos la gracia. Porque también dice el Evangelio, en ese mismo capítulo 6 de San Mateo, que Dios provee, pero a condición de que busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, busquemos la gracia. Y entonces sí, lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros, por falta de fe o por falta de confianza en la divina providencia, empezamos a buscar de las cosas por nuestros propios medios y a priorizar de esas cosas materiales por sobre la gracia de Dios, lo cual genera mucho malestar espiritual, mucha inquietud, y en algunos casos mucha desesperación por esa búsqueda afanosa de las cosas materiales. Cuando eso hacemos, Dios deja de proveer. Por esto de que Dios ha prometido la providencia, pero a condición de que busquemos nosotros, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Tenemos que pedir al Señor entonces aprender a confiar en que Él dará de lo necesario también en el orden material para que podamos crecer como buenos cristianos. Tenemos que pedir al Señor que prioricemos en nuestra vida los bienes espirituales, el bien de la fe, el bien, el don de la gracia, y que no caigamos en esa trampa de empezar a tomarle demasiado el gustito a las cosas materiales, al dinero, porque el demonio es muy hábil y por lo pequeño empieza a llevarnos poco a poco hacia lo más grande, es decir, hacia la perdición. Que el Señor nos conceda esta gracia, la de buscar su reino, la de poner en un segundo lugar las cosas creadas, no porque sean malas, sino porque siempre serán secundarias en relación con el bien de la fe, el bien de la gracia santificante en nosotros, en nuestras vidas. Que el Señor nos conceda esto, se lo pedimos en este día, y que Dios los bendiga.